vivo dueña de mi pensamiento. Podría escribirte mil párrafos si no lo entiendo. Prendo otro cigarrillo, el cenicero está ya de filtro. En la hoja se refleja tu físico, nena. Tu pelo es la tinta que recorre otro estribillo. Me pierdo pensando si pensaste lo mismo. No es llegar, es el recorrido, mala. Vida es un viaje con mil paradas, muchas buenas y muchas malas. Sos como una mafia peligrosa y necesaria. Y dejando atrás la labia, quiero salirme de esta vaina. Escribiendo esto sin querer, en medio de una pandemia. Mirar tus ojos es como mirar en una noche negra. Tal vez no me extrañes, pero sé que no me olvidas. Y mientras escuchas esto, yo sé que tu piel se eriza. No te nombro para no ponerte inquieta, ni tampoco dejar sospecha lo mucho que te extraño, baby. Quizá debí abrazarte más fuerte cuando te tenía cerca. Un ron y un vino, la mezcla perfecta para sacarte mi cabeza, nena feca. Aunque no lo creas, te tocó la mejor versión de mí, esa que nadie había tenido y seguramente nadie tendrá. Es difícil no pensar y te convertiste en esta letra. Quizá lo último que haga yo por vos en esta seta. Quizá volvamos a encontrarnos en la misma búsqueda de encontrar a alguien que llene el lugar que nos dejamos. Sin ser tan consciente lo mucho que nos doliera. No hay como tú, no hay como yo, y esa la maldita verdad. Sigue persiguiéndome los sueños y ya quemé mil sahumerios. Y siento miedo de que mi reflejo me traicionen y te den un beso, por eso de mí mismo más preso, baby, mi único consuelo es tirarte verso. Ya encontré la mejor versión de mí, no saber de ti, no saber de vos. Porque cuando me busco yo, nunca estoy, nunca estoy más. Tal vez no lo entiendan porque a veces ni me entiendo yo, pero esto es necesario como un H2O. Sentado en el sillón con un whisky y un rock, sabiendo que este puede ser el final de los dos. No hay consuelo sin anhelo, no hay perdón sin una mentira. Y la mentira acá resultaste ser vos. Perdón si me expreso mal por lo que siento. Quizás a muchos les guste, quizás a muchos no. Todos enloqueciendo, baila tu lento. Vení Cupido, quiero pelear con vos. Y escribir esta canción es mi mejor versión. La muerte me persigue, pero yo tengo su voz. Persiguiéndome los sueños y ya quemé mil sahumerios. Y siento miedo de que mis reflejos me traicionen. Y te den un beso, por eso de mí mismo me apreso, baby. X4 está en la casa, ma. Mafia peligrosa y necesaria. La verdad urbana produce. Peligrosa y necesaria. Tiro de como beat. Una mafia peligrosa y necesaria. Peligrosa y necesaria. Tú sos como una mafia peligrosa y necesaria. Tú sos como una mafia peligrosa y necesaria. Tú sos como una mafia peligrosa y necesaria. Chao. Peligrosa y necesaria. Peligrosa y necesaria. Peligrosa y necesaria. Peligrosa y necesaria.